Mari Mari Compuché, muy buenas tardes, compañeras y compañeros de Farco. Félix Díaz no asumirá la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. En cuanto a la reciente designación de Raúl Ruiz Díaz frente al INAI, dijo que es algo negativo y que para los días 17, 18 y 19 de febrero están convocando a una movilización en Buenos Aires para exigirle al presidente Mauricio Macri que cumpla con la promesa de poner en el INAI un representante indígena. Escuchamos a Félix Díaz, referente del Pueblo Com de Formosa. No, esa presentación es falsa. Nosotros estamos preocupados por lo que está pasando con este gobierno y tenemos que autoconvocarnos para el 17, 18, 19 de febrero en Capital Federal para ir a exigir al Estado, que porque Macri firmó un compromiso con nosotros a través de un escrito. Y él aceptó nuestra propuesta de que el INAI tiene que estar al frente un indígena, que nosotros lo vamos a elegir a través del consenso y no como está pasando ahora la designación de Raúl Ruiz Díaz, lo ejecuta mediante la aplicación de la ley de 1772, donde dice el Poder Ejecutivo lo designa al presidente del INAI. Y eso creo que es una noticia muy negativa para nosotros. Félix Díaz también habló sobre la detención de Milagros Salas. Esto dijo: para mí la detención de Milagros Salas es injusto, no debería estar detenida, porque vemos que el vicepresidente, es vicepresidente de la Nación, Aburú, tiene causa penal y está libre. Por eso vemos que Milagros Salas, por ser indígena, lo hacen estas cosas, y eso es lo que nos da bronca, porque somos siempre discriminados. Y más allá de lo que hizo Milagros Salas, la justicia encuentra culpable, pero hay que investigar primero. Durante el fin de semana, Félix Díaz participará en la provincia de Neuquén de un encuentro de pueblos originarios. Reportó para Farco Noelia Buenuhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.